gente buena, hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de este programa musical de Radio Topo, Topo, Topo, Topo. Música para bailar y espantar los malos rollos. Un ratito de música con sección de entrevistas, Ramón. Tenemos una entrevista nueva de todas las que nos han llegado. Yuhu, genial. Ya estamos. Ya sabéis que bailar es la mejor manera de mover el cuerpo en simetría con todas sus partes, a diferencia de correr o luchar. Eso no lo digo yo, lo dijo Sócrates, no el futbolista, no el futbolista, sino el filósofo. Sócrates el filósofo. Y el tío se puso a bailar a los 70 años. ¡Vamos! Bueno, nos presentamos. Ramón está al mando de la nave subterránea. Hola, buenas noches, maestro Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, aquí estamos con nuestro invitado, que no hace más que estudiar todo el rato. Debe ser de los listicos. Esto es Aquí, si bailas, ganas, en Radio Topo. ¡Yujú! Bueno, este es el programa de Aquí si bailas ganas, es un programa quincenal que hacemos cada 15 días, como su propio nombre indica, quincenal, y los martes de 8 a 9 más o menos, en Radio Topo, en la 101.8 de la FM o en streaming, nos podéis escuchar en la página web, y también los lunes a las 3 de la mañana, me parece, y los viernes, cuando salgáis de trabajar, si salís de trabajar o no salís, o si estáis siempre trabajando o no trabajáis. O qué sé yo, los viernes, de 2 a 3 creo, de 2 y media a 3 y media, Ramón. Los viernes es buen día para oírnos. Bueno, vamos a empezar a bailar para dar sentido a nuestros cuerpecicos, ¿vale? Hoy va a haber de todo, como siempre, porque nos gusta todo, como vosotros, que sois todos muy raros y muy diferentes. Por eso ponemos música rara y también tendremos nuestra sección de entrevistas, como he dicho. Tenemos a nuestro lado aquí a Javier, que no sabemos, hola Javier. Hola, tío, hola. Muy bien. Charlatán, ¿eh? Charlatán, el charlatán del barrio, no de este, de otro, entonces viene a contarnos cosas raras. Vamos a empezar a bailar y, bueno, vamos a hacer un homenaje primero a todos los bailables del mundo. Vamos, Showtime, motherfuckers, vamos. Babies on Fire. Este grupo es un grupo sudafricano que os va a reventar el cerebro. Tenemos mucha música para poner hoy, pero esta, a lo mejor, nos está dando un problemica. Esta primera podría estar bien, sí. Vamos, Babies on Fire. Babies on fire. Babies on fire. Babies on fire. Baby is on fire de el grupo. Ha costado salir porque estaban ensayando, entonces en directo, han tocado en directo aquí al lado en Radio Topo, en la Magdalena. Die Antwoord se llaman estos, que significa la respuesta en African. Son de Sudáfrica y es así, bueno, ya habéis oído, decía cómo son, electro rap, ¿no? Decía del Cabo. Muy raperos, sí. De Sudáfrica, colega, una mezcla de culturas y los vídeos son brutales. Está integrado por la vocalista Jolandi Visser. André Dutrois. Esto es que lo ponía en Wikipedia y lo he puesto, digo, que era bien, ¿no? En Afrikaans. Es Afrikaans, total. André es francés, seguro. Y Lucas. Y Du también, francés. Lo que hemos escuchado es de su tercer álbum, Tensión, 2012. Pero espera que el entrevistador no puede hablar hasta que le demos. Tensión, 2012. Venga, va, lo dejamos. Bueno, vamos a cambiar de estilo totalmente. Pero sin perder el ritmo. Lo que pasa es que somos muy eclécticos, entonces vamos a irnos suavemente a otro continente. Nos vamos de África, nos vamos a ir a América a cantar un poquito con suavemente con Elvis Crespo. Bésame, suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suave, bésame, bésame, suave, bésame otra vez. Suave, yo quiero sentir tus labios suave, besándome otra vez. Cuando te veo, comienzo a ver. suave y no la encuentro. Suave. Un beso suave, suave es lo que anhelo. Suave. Un beso tuyo, suave es lo que quiero. Suave. Dámelo. Suavemente, qué dulzura, suavemente, el príncipe del merengue, Elvis Crespo. ¿Por qué le pondrían Elvis Ramón a este? Pues no sé, ¿tú qué piensas? Se les ocurrió. Yo creo que sí. Dijeron, ¿llamamos Ramón o Carlos? Dijeron Elvis, mejor. ¿No? Porque Ramón Crespo no mola. Ostras, sí que mola Ramón Crespo. Hombre, Ramón, Ramón Doctor Roto, el DJ pues Doctor Roto. Bueno, seguro que habéis bailado y habéis movido un poquito las piernas, ¿no? Estáis escuchando a Radio Topo, aquí si vais las ganas. Podéis escucharnos en directo o también el podcast de radiotopo.org o en iVoox, que aprendí el otro día, pero no sé cómo... supongo que buscando aquí si vais las ganas saldrá, ¿no? No lo sé. Y tenemos 3 suscriptores. Toma. ¿Tú te has suscrito? Pues no, todavía no. Yo soy uno. Faltan 2. Es que me conecto poco, pero ya lo haré. Bien, vámonos. Entonces, os digo una cosita antes de poner la próxima canción, que hay un vermú del rastrillo en la Vía Láctea el próximo 26 de febrero, es decir, este sábado. Sí, un vermú rastrillo. Vermú rastrillo, donde va a estar tocando aquí el DJ Roto. Contigo, ¿eh? Conmigo. Yo voy a estar hablando. Y es a partir de las 12, ¿vale? En la Vía Láctea, que haremos un vermú, un rastrillo y... que todo lo recaudado será destinado para el colectivo, para el espacio de renovación del espacio colectivo de la Vía Láctea, ¿ok? Del local. Vermú con tapeo y muchas cosas más. Pero bueno, después del Elvis Crespo, que era el príncipe del merengue, Elvis Crespo, ya tenemos 4 suscriptores, que el que está... Gracias, Javi, tío. Bueno, señor Ayala, perdón, que no te conozco. Después del Elvis Crespo, que es... Elvis Crespo, el príncipe de merengue. Después del príncipe de merengue, ¿qué vamos a poner? El verdadero príncipe. Aunque, como dijo Stevie Wonder, si Michael Jackson era el rey del pop, Prince era el emperador, chaval. Vamos a poner una cancioncica, Ramón, de Prince, que se llama... When You Were Mine. Pero tenemos que ponerla. Javi, a ti te gusta Prince, ¿no? Let all my friends come over and eat. encanta Prince, tío, qué guay. Me gusta mucho porque es mogollón de ecléctico, ¿no? Esa palabra así, que está chulo, que hace mogollón de cosas, ¿no? Hace blues, hace rock and roll, hace funk. Me encanta, tío. Prince. A mí esta canción me lleva súper lejos, macho, te lo juro, ¿eh? Es una cosa... El otro día me la... Ahora estoy hablando en serio, ¿eh? Es unos recuerdos súper chulos, tío. De los años... Que no me acuerdo de esos años. Bueno, chavales. ¿Creíais que no teníamos sección dedicatoria, no? Pues sí, tenemos sección dedicatoria. Entre todas las dedicatorias que nos han llegado al correo electrónico, que os recuerdo que sale por correo electrónico en aquisibailasganas@gmail.com. Si queréis una canción dedicada, ¿nunca os han dedicado una canción? Aquí os la dedicaremos. O sea, y si no tenéis nadie que os lo dedique, también podéis mandar un correo, ¿eh? Y decir, oye, que mira, nadie me dedica nunca a nada. Y se la dedicaremos, Ramón, ¿vale? Le pondremos la que queramos nosotros. Bueno, no. Eso se llama otra cosa, ¿no? Pero bueno, bien. Vamos allá con la primera dedicatoria. Tenemos aquí a una oyente, amable oyente, que se llama Esther, que nos pide una canción para dedicar a su pareja, a su hijo, a sus amigos, a todo el mundo, porque ama a todo el mundo. O sea, molará. Seguro que esta chavala mola, ¿eh? Mola mucho. Vamos a poner una canción que nos ha costado mucho al equipo de producción ponerla, pero la vamos a poner. Es una canción que se llama... Bueno, seguro que la habéis escuchado. Venga, Love is in the Air, de Esther, para toda su familia y sus amigos, de John Paul John. Love is in the Air, que significa el amor está en el aire. Everywhere I look around, love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in, and it's there when I look in your eyes. Love is in the air, in the whisper of the tree. Love is in the air, in the thunder of the sea. And I don't know if I'm just dreaming, don't know if I feel safe, but it's something that I must believe in, and it's there when you call out my name. Love is in the air, in the rising of the sun. Love is in the air, when the day is nearly done. And I don't know if you're illusion, don't know if I see it true, but you're something that I must believe in, and you're there when I reach out for you. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in, and it's there when I look in your eyes. Madre mía, Love is in the Air, madre mía cómo hemos bailado aquí. Qué chula, tío. John Paul John, en 1978. Yo creo que este tío hizo esta canción y ya se echó a dormir. Muy bueno. Esther ha dedicado esta canción para su familia, sus amigos y para nosotros, Ramón, que nos quiere mucho, ponía en el correo. Muchas gracias, Esther. Que podéis hacer eso que hemos dicho antes. No sé, me acuerdo, pero eso. Enseguida vamos a ir con la sección de entrevistas. Y recordad que escribís al correo electrónico y podéis pedir canciones. Y si no tenéis amigos, os las ponemos nosotros. Con nosotros, antes de la entrevista. Antes de la entrevista, pues ya se presentaba Javier Ayala. Ayala, ¿te llamas Ayala? Señor. Señor Ayala. Sí, vale. Don. Ha sonado así como wow. Vale, antes de recibir con grandes aplausos al señor Ayala, vamos a poner otra cancioncica para que sepáis un poquito de qué va a ir la entrevista. Red Hot Chili Peppers es un grupazo californiano que, vamos, hace de todo y nos gusta mucho. Vamos con Higher Ground, del disco Mother's Milk. En 1989 lo hizo. Toma ya, Red Hot Chili Peppers. Que por cierto, tocan en Sevilla, ¿no? En junio, Ramón. Ostras, vale. Sí, creo que sí. Creo que sí. Los vimos en... ¿Dónde los vimos? Yo contigo en ningún sitio. Pero con otra gente los vi en Benicassen, en un FIF. FIF. Hace 4 o 5 años, sí. En el FIP, con B. FIP de Benicassen. FIP con Benicassen. Vale, pues entonces, como los Red Hot Chili Peppers se nos han acabado ya, hemos traído un componente de Red Hot Chili Peppers a nuestro estudio. Lo que pasa que ha cambiado un poquito. Ha engordado un poquillo, sí. Y le ha salido una barba prominente. Tenemos a Javier Ayala, que ha venido, nos pidió venir a... Por favor. Por favor. Entre todos los máximos exponentes... No, fue un casting duro, ¿eh? Llegar hasta aquí. Sí, hacemos un concurso. Que se llama Aquí se baila gana. Tienes que bailar, ¿no? Fue ridículo lo que tuve que hacer. ¿Qué canción elegiste para bailar? No me acuerdo. Yo creo que fue un twist ahí en medio del puente de piedra. Hostia, pero tuviste que había mucho nivel, ¿eh? Hombre, yo me quedé acojonado. Sí. No pensaba, parecía el programa este, ¿cómo se llama? El Operación Triunfo. Operación Aquí se baila ganas. Aquí se baila ganas. Tú sabes, tío, que Aquí se baila ganas, ¿eh, Ramón? Es un programa que había en Cuba, en la televisión cubana. No. Aquí el que baila gana, ¿no? Era... Aquí el que baila gana y luego en los 80 en la televisión cubana. Eso es. Un referente. Nos hemos copiado. Un referente. Ya no nos roban, ¿eh? Ya los pusimos en el primer programa. Sí, lo que pasa es que al final la gente ya no estaba en el concierto. Pues eso, que duro casting. Bueno, Javier Ayala nos viene a hablar, porque no sé de qué quiere hablarnos un poco. ¿De qué quieres hablarnos tú, chiquillo? Queríais preguntarme cosas, no sé. Bueno, ¿cómo? Sí, tú vienes en condición de antropólogo, ¿no? Sí, forense. Forense. Puedo hablar de cadáveres. Tú me dijiste por correo que sabías mucho de civilizaciones. Sí, sí. ¿Qué sí. sabes de civilizaciones y el baile? Tiene que ser relacionado. El médico que nos vino el otro día nos trajo un mogollón de recetas. ¿Tú qué nos traes? ¿Hablamos en serio ya? Sí, por supuesto. Estamos hablando en serio. Esto empieza a ser la clave. La clave. Se ha convertido en la clave. Dinos. Estamos hablando... Que hay registros de danza y baile humanos desde las primeras pinturas rupestres. ¿Eso quién lo dice? Desde las pinturas rupestres. No hace falta que lo digas. Sí. Con que lo veas, te lo crees. Vale, pero además, si me lo dices tú, que eres lístico... Además se asocian a escenas de caza. Y dices tú, comer y bailar. Lo que necesita el ser humano. Ah, mira. Comer, bailar y beber, pero eso no se ve. Pero escúchame, es que yo he leído, porque yo sé leer, sí, sí. Que en la prehistoria... Porque eso es la prehistoria, ¿no? Más o menos, sí. Más o menos. Bueno, nos vamos a poner aquí prehistoria, tampoco. Prehistoria, sí. Que eso era porque una necesidad de comunicarse. No, sí, no. La danza tiene un carácter mágico. Y mágico. pero sobre todo mágico. Intenta doblegar la naturaleza. Entonces, por ejemplo... Hombre, ¿qué me estás contando? Por ejemplo, doblegas tu cuerpo, ¿no? Y la naturaleza. Hemos puesto a Prince. Habéis puesto a Prince. Porque tú formas parte de este equipo. Uno de los grandes chamanes modernos. Pobrecito. Sí, bueno, ha pasado mejor vida. Es un chamán ahora ya con otros chamanes. Sí. Que hizo una canción como Purple Rain, es una danza de la lluvia clásica. Ostras, claro, tío. Una danza de la lluvia clásica. Pero no hay documentación de que si danzas la lluvia llueve, ¿no? ¿O sí? Bueno, podía pasar. Es que yo creo que es la percusión. Entonces lo asocias al trueno, ¿no? Lo asocias a, claro. ¿Sabes? El movimiento de las nubes, todas esas mierdas que, ¿sabes? Es que los antropólogos son así. Pero ¿y los animales bailan también o no bailan los animales? Como no eres biólogo, ¿no? No, pero tenemos una tendencia los humanos a humanizar otras cosas, los animales. Los vemos moverse y decimos, estos bailan. Ves a un pavo real, por ejemplo, desplegando toda su cola. Brutal. Y ves, por ejemplo, que hay un puma que lo observa para cazarlo. Ese puma, tú sabes que lo está cazando, pero pronto se queda impresionado y solo se le ocurre hacer una canción sobre la danza que cree que está haciendo un pavo real para intentar follar, que es que es lo único que va a intentar hacer. Oye, eso es lo que, escucha, lo que te puedo decir sobre esto. Es muy interesante esto que nos está contando Javier Ayala. Pero pedimos siempre que traigan canciones los invitados. Sí, yo por lo que veo, creo que... Yo, por las pistas que he ido dando, creo que podéis adivinar que voy a poner una canción de un tipo que es una marca de zapatillas y que hizo una canción sobre un producto de campo frío. El Puma y Pavo Real. Toma ya. Además, la letra es que no dice nada, ¿no? Empieza numerado. Ah, bueno, pero tenemos una versión... Viva la numeración, ¿quién ha visto matrimonio? Cinco ramos en la estación. Ah, numerado, viva la numeración. ¿Quién ha visto matrimonio sin correr amonestación? Pavo real, pavo real, pavo real, pavo real. A todos los que me escuchan, aquí les vengo a dejar. Aquí les vengo a dejar un corrión venezolano que se llama el pavo real. Que se llama el pavo real. Y a las muchachas les digo que aquí me quiero casar. Oh. Que aquí me quiero casar. Y ahora mismo les ofrezco cuatro casas por capital: la prenatal, el manicomio, la cárcel o el hospital. Come on. La cárcel o el hospital. Si no cumplo lo ofrecido, nos podemos divorciar. Nos podemos divorciar. Para esto existen las leyes que suelen todo arreglar. Que suelen todo arreglar. Y a usted, mi joven, le ofrezco una ganga en casamiento. Una ganga en casamiento. Mi vecina, la menor, es más pura que un convento. Es más pura que un convento. Y por eso yo le advierto, no me la venga a tantear. No me la venga a tantear. No es rato en demostración ni instrumento de tocar. Numerado, numerado, viva la numeración. ¿Quién ha visto matrimonio sin correa la amonestación? Numerado, numerado, viva la numeración. ¿Quién ha visto matrimonio sin correa la amonestación? Chévere, chévere, chévere, chévere, chévere, chévere. Pavo real, pavo real, pavo real, pavo real. Numerado, numerado, viva la numeración. ¿Quién ha visto matrimonio sin correa amonestación? Numerao, numerao, viva la numeración. ¿Quién ha visto matrimonio sin correa amonestación? Pavo real, tú, pavo real, tú, pavo real, tú, pavo real, tú. ¡Cabo! Chévere, chévere, chévere, chévere, chévere, chévere. Chévere, chévere, chévere, chévere, chévere, chévere. Chévere, chévere, chévere, chévere, chévere, chévere. ¡Buah! El puma y el pavo real. Casi se come el pavo al pavo real. Como tendría que ser al revés. Recordamos que estamos hablando con Javier Ayala, que escribió Aquí se baila ganas para hacerle una entrevista. Un casting. Bueno, sí, perdón. Más importante. Hizo un casting. ¿No te acuerdas del récord? Hizo un casting, dime, ¿qué hiciste? ¿No te acuerdas del récord, de lo que se hablaba antes? ¿Sí? Bueno, pues eso es. Entonces, después de todo esto que hemos dicho de pavo real, que no me acuerdo muy bien lo que era. ¿Qué has dicho del pavo real? Humanizamos a los animales, les damos características. Por ejemplo, en el gran documental de Disney Buscando a Nemo, de Pixar, en este caso. ¿Pero documental o película? No, es un documental. Para mí es un documental. Pero la es vida una historia animal. Real, ¿no? Eso lo hizo Custo. Es una historia basada en hechos reales. Hombre, a mí que no me digas que no, porque yo lloré un montón. Es un pez payaso, es casi la vida de Casado. ¿Sabes? O sea, ¿qué quieres que te diga? Yo no puedo decir nada más. No, aquí que somos monárquicos, como hemos puesto a Prince. Bueno, somos príncipe. ¿Cómo? Si un monárquico puede ser solamente del príncipe. Esto puede ser un principado como Andorra. Pero no. Ah, claro. Toma ya, entonces en Andorra hay príncipe. Somos youtubers. El príncipe. Somos proto-youtubers. En Andorra hay un príncipe que se llama Príncipe. De Bequelar. Bequelar. Tú también eres de los 80, ¿no? Sí. Que. No lo sé, tío, no sé. Yo previo. Creo... Sí, no, sí, no, soy una anterior. Pregunta de verdad seria. Sí. ¿Monárquico qué significa? Que eres del rey, ¿no? Sí. ¿Y si eres del príncipe? Pues eres de segunda división. Ahí te he pillado, ¿qué quieres que te diga? No tienes ni puta idea, lo siento. Bueno, Javier Ayala, antropólogo, filósofo, historiador. Sí, un hombre del Renacimiento. Musicólogo. Tengo ya una serie de preguntas, pero he perdido el papel. Aunque puedes ver que nos preparamos esto un montón. Sí, sí. Lo que pasa es que luego la cosa deriva en locura. No, no, esto es un guión de Dalton Trumbo. Espartaco se queda corto. ¿Tú crees que bailar a las civilizaciones, por ejemplo, ahora el conflicto Ucrania-Rusia, si bailasen, ¿cómo lo ves? Es que esta Eurovisión ahí de por medio es que es una cosa... O sea, pienso que si los se ponen a bailar el ejército ucraniano y el ejército ruso en la frontera, eso se vuelve la fiesta del orgullo. Hostia. O sea, dos ejércitos allí bailando, cantando... Y pondrían una canción de la danza de la lluvia, Raining Man. Raining Man. Is Raining Man. Ahí, aleluya. Y al lado de Chernobyl. Bah, es que eso sería es la leche. Oye, ¿y tú crees que por ser bípedos? Es que eso también lo tengo, sí. lo he leído en Wikipedia. Porque Wikipedia mola, ¿eh? Sí, sí, hombre. Vaya, mola mucho, tío. Yo que he hecho muchos trabajos en por proyectos, sé que Wikipedia mola un montón. Sí, sí, a mí también me los han hecho. ¿Seres bípedos? Eso ha hecho que nos podamos bailar, porque si eres cuadrípedo o quintúpedo, por ejemplo, Da una nueva forma de baile, que es agarrar. Al dejar las extremidades libres, puedes agarrar y en algunos casos puede llevar al abuso, que no lo recomiendo, pero sobre todo tocar. ¿Alguien se ha abierto una cerveza? No, es una informalidad. Prince, que ha vuelto con nosotros. Y, no, es el baile, por ejemplo, no sé. Ahora, si vamos a hablar de... Una canción que se me ocurre ahora que podríamos ir introduciendo. Oye, pero que el director del programa soy yo. Yo doy paso a las canciones y tal. Pero bueno, bien. ¿Qué quieres cantarnos? Quería decir sobre esto que... Javi, quiero que vamos a hacer una sección cada 15 días contigo. Sí, quincenal, como el programa. O sea, colaborador fijo. O sea, no tendría cada 30. Mensual. ¿No? Joder, me lío, tío. Es que yo del sistema decimal me salgo ya y no... Que eres de letras. Bueno, que pedimos a los oyentes, no, a los entrevistados que traigan canciones. ¿Y has traído otra? Sí, he traído una. Se me ocurre esto de bailar, canciones que te ponen contento. Qué guay. Aunque la letra es un poco así sobre el desamor y tal, pero es sobre el desamor de una forma tan lúdica, tan divertida, el vídeo es tan cojonudo, habla de agita, seque. Es una canción brutal, unos raperos que se pone André 3000 como si tuviese un nickname registrándose desde el 92. Eso te iba a decir. Es que es previo. Es avanzaba su tiempo, tío. Pone un nick en los 70. Y el otro se llama Big Boy y lo pone con I latina, hombre, faltas de ortografía. Porque es catalán, porque boy no es... Ah, sí, es catalán. De los boys os nois. Sí, es verdad. Es el primer catalán. Es el primer afrocatalán de la historia. El primer Big Boy. Sí, sí. Bueno. Pero bueno, una gran canción. Outkast, Ella. Geniales, me encantan, ¿eh? Vamos. Outkast, grupo salvaje, donde los haya. Bueno, salvaje tampoco mucho, ¿no? De Georgia. De Georgia, por eso. Georgia. Georgia era una. Del sur. Muy buenos. En fin. Me gusta mucho Outkast. Pero... Hombre. Y ahora esto. make something work. Let's go. Love the exception. So why yo? Are we so in denial when we're not happy here? Y'all don't wanna hear me, you just wanna dance. Gracias, Javi. De nada, de nada. Cuando queráis. Hemos tenido a Javier Rayala, un famoso charlatán del gancho, que habría hablarnos de sus cosas. Te puedes quedar aquí si quieres antes de que te vayas. Sí, muchas. Sí, claro. Antes de que me vaya me tendré que quedar, porque cuando me haya ido ya habré partido. Eso es. Adiós, con el corazón. Bueno, quédate un ratico, ¿vale? Sí, gracias. Bueno, pues Javier Rayala, famoso por su famosidad. Hasta con nosotros, Ramón. Y ahora vamos a ponernos serios, porque el otro día estuvimos hablando de Betty Davis, tío. Me acuerdo. Y se ha muerto, tío. Se murió el día siguiente hablar de ella, tío. No, o sea, me río, pero Betty de Davis pena. Se murió ya hace tiempo. No, Betty Davis, la cantante, por Dios. La cantante se murió también antes. Bueno, se murió Betty Davis, tío. Y era una tía justo el día siguiente de ponernos nosotros en el programa. Y hablar de ella, como lo que fue la salvaje del funk, tío, que todos hemos venido después de ella. Era genial, sí. Una tipa que, vamos, hizo lo que quiso. Madonna antes de Madonna, decían el otro día, en no sé dónde lo leí. Bueno. Nuestro homenaje con esta canción que vamos a poner de este grupo, que se llama The Bell Rise, que es un grupo de rock de Estados Unidos, que combina rock y punk con música soul. Esto es un poquito así, más suavecito. Pero lo que mola es la vocalista Lisa, que caula, que tiene una voz que te cagas. Feeling. Laying on your back and you ain't got a clue. You wanna tell a lie, but the lie is true now. What you gonna do? What you gonna do? Toma ya, grupazo. Esta es como música que te alegra el corazón, ¿no, Javier? Oh, por supuesto, por supuesto. Ha sido paz. Ha sido paz. En como esta tormenta, pero paz con flow. Espiritual. No hay mejor cosa. No. Que la paz interior de cada uno. Porque cada uno puede tener paz o puede no tener paz. ¿Tú qué tienes? ¿Paz o no paz? Estoy en conflicto, como Ucrania y Rusia. Bueno, tendrás que venir más a hablarnos de Ucrania y Rusia, porque tú eres experto, ¿no? En Ucrania y Rusia, sí, también, en ¿no? En los dos países. Hice una tesis. Una tesis. La llamaron la antítesis. La antítesis, pero o con... Sí, no, y hubo gente que dijo, esto es una síntesis. Eso, ya. Hostia, Marx. Oh, qué bueno. Podríamos hablar de eso también otro día. Yo creo que estamos preparados para pasar al momento de sección divas, porque también tenemos sección de dedicatoria, sección de entrevistas, sección divas, sección lo que queramos, tenemos sección de lo que queráis. Tenemos sección divas, vamos a poner un grupo que a lo mejor os suena a los que sois así más viejetes, ¿vale? Se llama Las Grecas, ese ídolo dúo musical que ha tenido un mogollón de trayectoria, ¿eh? Pero entonces vamos a poner a las grecas de verdad. La zarzamora, vamos. ¿Qué tiene la zarzamora que a todas horas llora que llora por los rincones? Ella que siempre reía y presumía de que partía los corazones. El querer hizo la prueba y un cariño conoció. Que la trae y que la lleva por la los flamencos del colmao, la vigilan a deshora. Y es que se han empecillao el saber del querer desgraciado, que embrujó a la zarzamora. ¡Zarzamora! Amaya, la zarzamora, las grecas. Esto es sección divas de las grecas. El otro día pusimos sección divas a... ¿A quién pusimos? No me acuerdo, tío. No escuché, pero es que el tercer programa ya es como que ya es demasiado. ¿A quién pusimos? Una muy Lady Gaga. A Lady Gaga, es verdad. Lady Gaga, es verdad. Las grecas. Pero os hemos traído a las grecas, pero las de verdad, ¿eh? A la Carmela y a la Tina, que luego han tenido un mogollón de cosas, pero no. 500,000 de copias que vendieron. Eso es 500,000, ¿no? Eso es con 500,000 en notación decimal. Pero os voy a hacer otra cosa más. Que luego ha habido un mogollón de formaciones de este de las grecas, pero que no nos interesan, ¿no? Sí, estuvieron las grecos romanas. Las grecos romanas. Ha habido muchísimas. Este es el... Las zarzamoras del disco Gypsy Rock de 1974. Gypsy. ¿Qué querrá decir Gypsy? Yo todavía no había nacido en el 74. O sí, no me acuerdo. No sé. Escucha, pero hemos traído un single de puta madre. O sea que... Está muy bien. Lo pondré en el blog de radiotopo.org. Tenemos todo preparado. En fin, que son menos 5, nos vamos a ir ya, tío. Estoy súper a gusto, Javi, pero tenemos que cerrar ya el garito. Se hace corto de horas. Sí. Haremos un día un 24 horas de Radio Topo, ¿vale? Sí, 24. Aquí sí bailan las ganas. Sí. Bueno, vamos a despedirnos, Javi. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros por la... bueno, por haberme seleccionado en ese concurso. Lo pasé mal, pero ha merecido la pena. Ahí te rompiste la pierna, ¿no? Que llevas sí, ahí. Sí, sí, el coxis. Ramón, muchas gracias por estar al otro lado del espejo. Muchas gracias a todo el mundo por recordar que existimos. Y no os olvidéis de bailar, ¿vale? Vamos a, antes de acabar, un homenaje a Makoki, ¿vale? Os voy a decir una cosa. Makoki casi se muere, pero se murió su creador. Vamos a ser todos un poco Makokis, ¿vale? Vamos a bailar un poco con Hupton. Gracias.